voy a chapanear. Mi chaleguita y mi escopeta voy a preparar. En barbacoa por su culpa lo voy a esperar, para que venga por su agüita ese hermoso animal. Ya llegó la noche, voy a chapanear. Mi chaleguita y mi escopeta voy a preparar. En barbacoa por su culpa lo voy a esperar, para que venga por su agüita ese hermoso animal. Una buena bala le voy a meter. Ven mi guarnicita, vamos a cantar. Una rica presa te vas a ganar. Caldo de carachupa vamos a tomar. Una buena bala le voy a meter. Ven mi guarnicita, vamos a cantar. Una rica presa te vas a ganar. Caldo de carachupa vamos a tomar. De mi tuchpa su candelita se va a alegrar. Yuyu aicha con rumo mango vamos a comer. Y un hingo lleno de nishiyaku vamos a tomar. Al rayar el día voy a regresar. De mi tuchpa su candelita se va a alegrar. Yuyu aicha con rumo mango vamos a comer. Lleno de mishkiyaku vamos a tomar. Una buena bala le voy a meter. Ven mi guarnicita, vamos a cantar. Una rica presa te vas a ganar. Caldo de carachupa vamos a tomar. Una buena bala le voy a meter. Ven mi guarnicita, vamos a ganar. Una rica presa te vas a ganar. Caldo de carachupa vamos a tomar.